musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Universal Pictures anuncia Mamma Mia 3. La franquicia musical podría seguir creciendo tras las dos entregas previas, tal como lo reveló una de las productoras de las películas, quien explicó que los planes para una tercera parte estaban en carpeta, inclusive antes de la pandemia. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.